Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes. Son las 11 y 24 y la tenemos a Pili del otro lado, estudiante de psicología. Hola Pilar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Buen día, buen día. Buen día. Buen día. Te quería hacer una primera pregunta. ¿Está Leo, está Lucas también ahí? ¿Se escuchan? Sí, sí, obvio. Sí, perfecto. Atento, claro. Pili, ¿qué problema psicológico tienen las personas que les gusta el invierno, que les gusta el frío? Porque es algo inentendible. Inentendible. Inentendible. Por favor. ¿Qué tienen? ¿Hay alguna patología? Sí. Todavía no se descubrió el nombre, pero sí, estoy de acuerdo. ¿A quién le gusta el frío? Tuvieron muchos casos de que me venga a buscar. Acá hay mucha yo estoy en remera. ¡No! ¿Quién pudiera? Está loco. Está completamente loco. ¿Ves? Ahí hay una patología. Sí. Hay algo raro ahí, no puede ser. Ya empezamos re mal, yo no sé qué es patología, No sé. Mi cuerpo me protege del frío. Claro, eso es verdad. Bueno. Sí, no hay que patologizar todo también. Está buena la pregunta que hace Leo. Patología sería como enfermedad. Sería como sencillamente el sinónimo de enfermedad. Lo que pasa es que en psicología hay psicopatologías, hay enfermedades mentales o padecimientos mentales, pero bueno, la idea de que todo lo raro es una patología es una idea que queremos erradicar, porque más allá del chiste, que por supuesto yo estoy de acuerdo en estar en contra del frío y demás, pero bueno, es una lucha, digamos, que se da dentro del campo de la salud mental y de la salud en general. Bueno, Pili, la conversación que queríamos tener con vos era, en este momento de pandemia, ¿cuántas consultas tuviste? ¿Cuántas personas te hablaron? ¿Todos se están dando cuenta de la necesidad de interactuar con otras personas? ¿Y cómo esto nos va cambiando física y mentalmente en toda nuestra vida? Sí, mucho. Bueno, yo primero que nada soy estudiante de psicología, no ejerzo la clínica, porque sería ilegal, básicamente. Sí, igualmente trabajo con la salud física y la salud mental, y es cierto esto que decís, que las consultas aumentaron exponencialmente, porque ya también tantos días quienes tenían la posibilidad de distraerse y quizás no pensar en algunas cosas que le generaran angustia, después de tantos días se hace como más difícil, ¿verdad? Entonces hay muchos pensamientos no deseados que aparecen y no se van y se vuelven muy insostenibles. Por la soledad, o a veces por la convivencia, a veces y generalmente, o por lo menos las mayor consultas que recibí yo y que tuve cerca, tienen que ver con la voz propia, digamos, de une misme, que no se tolera a une misme, ni siquiera con mucha reflexión en ese sentido, ni siquiera con un conflicto particular hacia la afuera. O sí, pero entendiendo que estaba el problema en UNE, que ya no nos bancamos más a nosotros mismos. Y eso nos pasa a todos. Sí, a mí me pasaba el otro día con mi compañera, nosotros decíamos, si sobrevivimos a esta cuarentena... Ya está. O sea, pero decía, yo mismo me daba cuenta de decir, estoy de mal humor y no sé por qué estoy de mal humor. O sea, solamente Exacto. estoy de mal humor. Y suele pasar a muchas personas en este momento de decir, pero ¿por qué? Y esto es una prueba psicológica muy importante. Sí, es una realidad concreta que la irritabilidad aumenta. Todos estamos mucho más irritables. Tenemos como un piso de angustia más alto. Tenemos la ansiedad más alta, ¿no? Más activa, porque también hay muchos mecanismos psíquicos que tienen que ver con la distracción o con que el mismo hacer de yo, no sé, voy acá, yo vivo en el conurbano, me voy a Capital, curso, qué sé yo, 5 horas, vuelvo, después tengo una reunión, después vengo, tengo que ir a comprar, hago la comida. Bueno, mentira, porque yo no cocino en mi casa, pero ponele. Digo, ponele, toda esa rutina en el espacio, porque yo igual sigo estudiando, igual sigo teniendo reuniones, igual sigo comiendo. Toda esa rutina bajo los mismos metros cuadrados hace que algo de lo que necesitaríamos descargar quede rondando y no podamos verdaderamente descargar, ¿no? Y a veces es con el mismo accionar del ejercicio físico, a veces es con charlar con alguien que esté por fuera de los metros cuadrados en los que estamos encerrados. Digo, hay como diferentes mecanismos para equilibrar la psiquis que no los estamos teniendo por la misma limitación física. Entonces, claro que estamos más irritables, todos estamos más irritables, y es muy insostenible, porque si hay algo que angustia a la humanidad es la incertidumbre. Y eso se estuvo sosteniendo desde el principio, digamos. No es que en marzo nos dijeron, miren que van a salir en septiembre. No. Fueron cada 15 días una prórroga, y eso hace mucho a la inestabilidad mental, de la salud mental, que es muy invisible, porque fíjense que todas las mayores campañas que corresponden, por supuesto, tienen que ver con la salud física, biológica, con las cuestiones de higiene, y no del orden de la salud mental o de la higiene mental. Bueno, tiene diferentes calificativos, pero que tengan que ver más con el vínculo humano, más que, me acuerdo que en un primer momento salieron algunos tips, pero bueno, no se permitió ir al psicólogo o a la psicóloga o al psicólogo durante toda la cuarentena, y otros permisos sí se hicieron. Eso es llamativo y tiene que ver con la lucha de la salud mental de no ser invisibilizada dentro del campo de la salud. ¿Y las asistencias por teléfono no se están dando o se hacen en pocas medidas? Se hacen, tienen la dificultad de que, bueno, la persona quizás vive con otra gente, no tiene esa privacidad, sí. Eso puede ser una cuestión, y que además tengas que hablar de justamente esa gente con la que vivís, porque es con la que estás interactuando y seguramente con la que tengas los conflictos, entonces se vuelve re heavy eso. Después gente que no tiene otra habitación, o que está con niñas sole, y tampoco puede, qué sé yo, tener un espacio de intimidad, porque también lo que tiene el campo PSI, que implica algo en la clínica específicamente, vos te juntás y es una hora donde no mirás el celular, no hay otra persona más que vos y el profesional enfrente o la profesional enfrente, digo, se arma como una burbuja de intimidad que muchas personas no tienen. Y después del otro lado, ¿no? Profesionales que tienen hijos y no pueden estar atendiendo una angustia con una niña jugando al lado o gritando o durmiendo la siesta, digo, se vuelve re complejo. Y algunas personas sí lo han logrado y han sostenido tratamientos virtualmente, sí. Ahí están los chicos que te querían hablar, hasta Leo, Lucas, sí. Javi. ¿Por qué situaciones la gente suele acudir a ti? Pero... A ti. A ti. Dijo... Vos, Pili, dijiste que también atendías cuestiones físicas. Yo sé que sos profe de yoga y de otras cosas. En ese campo también el yoga ayuda a relajarse. ¿Aumentaron las consultas sobre esa parte de...? Sí, yo soy profe de yoga, como de matriz, digamos, es por donde entré a la salud, hice como un recorrido medio loco, porque entro por el cuerpo y no por la mente, mis compañeros de psicología son más de ese orden. Luego estudié terapia floral del sistema floral de Bach, que ahí atiendo, por eso sé de algunas consultas. Y luego estudié bioenergética, que también tiene que ver con el movimiento de la energía vital en el cuerpo. Y bioenergética y psicología sí tienen, podría tener cuando me reciba, un campo de laboral de clínica bioenergética. Eso en psicología se lleva adelante. Con esto que quiero decir, primero que mi mirada de la salud es holística, eso quiere decir que es integral, que para mí el cuerpo no está por separado de la mente, ni la salud física de las emociones, ni las emociones de los riñones. Digo, esa es mi mirada, no es la única, ni es la mejor ni nada, es solamente mi mirada, y es como yo también hice el recorrido en el campo de la salud y cómo me formé. En ese sentido, para responderle a Leo y a Dami, las mayores consultas tienen que ver con no puedo parar de pensar. No puedo parar de pensar, entonces no duermo bien, entonces como más o menos, pensaba que tenía un montón de tiempo y no tengo tiempo, como hay algo de la relación tiempo-espacio que se condensa y que se vuelve muy compleja de habitar sin ayuda, por lo menos, ¿no? Sí, una de las cosas que quería preguntar era como estuviste diciendo que estuviste navegando como en terapias alternativas psicológicas. Por ejemplo, ¿tiene que ver mucho con qué como, cómo duermo, no sé, si soy positivo o negativo? Sí, por supuesto. Sí, porque porque desde mi mirada yo te voy a decir, la energía vital se toma de la respiración. Si respiras más, tenés más energía vital, eso es una cuestión fisiológica. Y si respiras menos, más chiquitito, tenés menos energía vital y todo va a ser más lento. Fíjense, prueben ustedes, si hacen respiraciones largas y profundas, el ritmo cardíaco va a ser uno, y si la hacen muy cortita, va a ser otro. Eso hace que entonces todo el sistema corporal funciona de determinada manera. La otra manera de tener energía vital es a través de la comida. Si yo como papas fritas todo el tiempo, voy a tener una cantidad limitada de minerales, de proteínas, de carbohidratos, de grasa saturada, que no voy a tener si tengo una alimentación equilibrada y variada. Y eso hace que ya te cambie el humor. Bueno, por decirte, la piel, que es la primera barrera que tenemos entre el exterior y el interior, que es una barrera de protección, pero que muchas veces se ve alterada por cuestiones de alimentación, cuestiones de humor, como que la piel muestra mucho cómo estamos. Y la energía vital se nota ahí. Se ve si estás enrojecida, dice algo, si estás pálida, dice otra cosa. Digo, hay muchas cosas que se nos pierden de vista con la mirada occidental tradicional de la medicina hegemónica, que si vas en busca de algo un poco más amplio empieza a tener sentido, porque bueno, la especie humana es la especie humana acá en occidente, en oriente, arriba, abajo, digo. Entonces, bueno, para contestar un poco con la pregunta de Dami, la realidad es que la gente empezó a necesitar hacer algo con el cuerpo, porque el teletrabajo, seguramente lo deben haber charlado durante toda esta cuarentena, explota a la gente a un nivel que, como no está regulado, es todo el día. Entonces vos todo el día estás pensando en tu deber, en tus tareas, en tus preocupaciones, y eso hace que no solo estés, por ejemplo, en situación de compu, ¿no? Físicamente en una silla, con la cadera trabada, que es lo que hace la silla, mirando una pantalla, sino que también oxida todas las articulaciones, impide que se estiren ciertos músculos que quizás estirabas yendo de tu casa a la parada del colectivo. Digo, no es algo muy impensado, es tan sencillo como eso. Antes caminabas hasta para hacer los mandados, o para ir al tren, o para encontrarte con alguien, o para ir a la parada del bondi, y ahora no. Y ese ejercicio, que parece mínimo, es vital. Entonces la gente empezó a pedir Yoga para dejar de pensar por un lado, por esto que decía que aumentó muchísimo como el estrés mental y los pensamientos rumiantes, y por el otro porque les duele el cuerpo de estar 100 días trabades. Sí, se hizo una encuesta hace poco con varios trabajadores que empezaron a hacer home office, empezaron a trabajar desde sus casas. Claro. Después de un tiempo todos querían volver al trabajo normal, a ir y estar en el lugar de su trabajo. Porque, totalmente. Decís, en vez de estar, ponerle 6 horas, 8 horas del tiempo que estás en tu oficina o en el laburo que tengas, estando en tu casa es muchísimo más. Que bueno, sí, y además. Que después los jefes terminan diciendo que van, trabajan menos y en realidad es mucho más tiempo el que le dedicas. Claramente porque no hay un corte, porque vos sabés que entras a una hora y terminas a otra hora. El sí. que no haya corte hace que la mente esté siempre dispuesta y atenta, y eso genera un estrés porque las preocupaciones o las tareas o las obligaciones generan una catarata hormonal de que si yo estoy preocupada estoy generando posiblemente cortisol, que es la hormona del estrés, que está bien tenerla para resolver una situación, pero si me la sostenés todo el día, digo, la preocupación, pienso en yo trabajadora y mi jefe que me pide cosas a las 10 de la noche, ¿no? O a las 8 de la noche, si se sostiene prolongadamente, y bueno, eso va a generar una cadena de desequilibrio hormonal, mental, emocional, digo, etcétera. Sí. Porque además me parece que también hay un componente social donde vos ibas a trabajar y te veías con otras personas que te podían caer bien, mal, más o menos, pero es necesario este intercambio, tiene que ver con la identidad laboral, de que yo soy trabajadora, me junto con otros trabajadores. Eso también hay que no perderlo de vista porque es una recontra jugarreta del avance neoliberal que hay respecto al trabajo. Sí, sí, ya hay otro eje de debate, ya te tenés que pagar vos la luz, te tenés que pagar la computadora, menos derechos. Exactamente. El otro día leía una nota que habla más específica sobre economía, que decía que la cuarentena, la pandemia funciona como un catalizador, que todas las cosas ya se venían dando, lo que hace la cuarentena es como que la implosiona. Exacto. Esto también se puede llevar a el mismo concepto como a este análisis, ¿no, Pili? Totalmente, porque se usa ese concepto, se usa el concepto de que se cristaliza en la que estabas, digamos. Si yo no había resuelto un par de preguntas existenciales y quedaron ahí, digamos, se congelan, ¿no? Se cristalizan y quizás avanza ya después de tanto tiempo, pero mínimamente, y en el medio no tenés compañía para hacerlo, no tenés, qué sé yo, estás pensando en separarte. Bueno, te vino la cuarentena. Es complejo, ¿no? Porque hay algo ahí que no se puede resolver con la dinámica que se venía teniendo y que queda encallado en la situación que vos estabas. Yo trabajo con mujeres y disidencias en situación de violencia y la realidad es que se recrudece esa situación que ya venía existiendo. No es que la violencia arranca en la cuarentena profundiza eso en lo que estábamos. Puede ser una violencia, como puede ser cualquier otro escenario en el que veníamos estando, que pum, se te congeló la imagen y te quedaste ahí, por eso también las demandas tienen mucho que ver con no puedo parar de pensar, y es muy angustiante no poder parar de pensar. Porque es como el caminito hacia el ataque de ansiedad, bueno, en psiquiatría se dice ataque de pánico. Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.